De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. ¿Qué somos? ¿Qué son las escuelas, les docentes y les niñes para los gobiernos? ¿Qué somos? Que las escuelas se caen a pedazos, con cada tormenta se derrumba un techo y es un estanque. Suerte no había nadie. Que con el frío no andan las estufas, y si hay gas, puede ser una bomba. Que ya las sopas son agua salada y las meriendas un té para tres. Que los docentes somos unes vagues porque exigimos canasta familiar, aunque el trabajo ya lo fue, la muerte puede hacer, y acá en las aulas no entra un alfiler. Acá el hambre llega como el padecimiento y los conflictos de la marginación, más la resocialización de la vida diaria. Entre todo eso, educamos igual, sin insumos ni tecnología, que no sean excepciones a la desinversión. ¿Qué son las escuelas, les docentes y les niñes, para los gobiernos? ¿Qué somos para vos? La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Tranquila, una vida empujando la carreta de la dignidad, con un palo en la rueda y con la soledad. Es un problema común el que estás afrontando. Vos sos un laburante que está atrapado en cadenas de hierro en el mar. Y los de arriba roban el trabajo, mientras los de abajo le piden al cielo ya pan en la mesa, que no haya tristeza, que no haya desvelo. Pero son tus manos las que le dan la vida al valor, pero se la queda todita el patrón. La cumbia del obrero hoy canta, y que no la escuche la patronal. Esta cumbia se canta bajito, hasta que se funde en un solo grito. La cumbia del obrero hoy la baila, para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Nunca ves a tu familia siempre trabajando. Tus hijos van creciendo y están ya lejos de tu huella, sin rumbo se va. Pero ya ves la salida se va organizando. Hay muchos que sufren como vos y buscan un camino de liberación. Y a la madrugada despertas a diario y los pibes del barrio siguen en la esquina. Y ves en sus ojos vacíos y duros, tienen futuro en esta Argentina. Pero son tus manos las que pueden cambiar el dolor. y canta bajito hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Hola amigas, hola amigues, bienvenides a esto que es La Masacre del Cuerpo. Como todos los viernes acá acompañando a la gente. Bueno, el viernes pasado no, pero le vamos a estar contando por qué en un ratito nada más. Gente, 2 horas por delante de La Masacre del Cuerpo. Estaba acompañado acá de mi amigo el Pulpo, pero de repente desapareció, no sé dónde quedó. Mientras tanto, mientras hasta que el Pulpo se acomode los auriculares y demás, voy a saludar a otra amiga de la casa, otra compañera de camino, de manifestaciones, de lucha, de transmisiones en vivo, la señorita Ana Clara. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Ale, compañero de transmisión, ¿cómo estás? Muy bien, compañero ¿vos? De la vida. Hola Pulpo, ¿cómo andan por ahí, por allá? Estamos un poco lejos, pero siempre cerca. Siempre cerca, siempre cerca. Bueno Ana, ¿cómo te trató esta semana? Bueno, bien, qué sé yo, semana intensa. Ahora estaría bueno si contamos a quienes nos están escuchando qué pasó el viernes pasado, que no salió el programa, pero estuvimos ahí en la movida de la jornada cultural por los 19 años del asesinato de Darío y Maxi, en la estación Darío y Maxi. ¡Qué momento! Así que arrancamos con todo, ¿no? El fin de con muchas emociones. Intenso. Ahí estuvo, la verdad que buenísimo haber participado. Con todo el equipo de Radio Las Cabas, ¿no? También. Y Antena Negra y los medios alternativos. Sí, jornada intensa. La verdad que en un principio pensábamos, o por lo menos yo en lo particular pensaba, que íbamos a hacer radio ahí desde la estación. Creo que vos en un primer momento pensaste lo mismo. Después nos encontramos con todos los compas de Antena Negra y Radio Las Cabas, todo, que no hicieron otra cosa más que poner un estudio en la estación Darío y Maxi, un trabajo de tempranito, ahí tirando cables y todo, y bueno, nos encontramos con eso, ¿no, Ana? Con transmitir desde la estación algo muy simbólico y, sí, y casi así como, no sé, parecíamos un noticiero o algo parecido. Sí, sí, una locura. Sí. Debutamos en la tele, o sea, transmisión en vivo, sí, luces, cámaras, acción, todo. La verdad que fue una experiencia re zarpada. Y esto de ver el laburo zarpado que hay detrás de cámara, detrás de las transmisiones, detrás de las radios abiertas, la verdad que estuvo re bueno. Así que nada, muy emocionada, muy contenta de poder compartir ahí con Javier, con Leo, con Alberto. Y bueno, al otro día en el puente también un montonazo de gente. 40.000 personas se calcula más o menos. Según dicen las estadísticas, parece que fue una de las manifestaciones más masivas en relación al pedido de justicia por Darío y Maxi. Sí, sobre todo remarcar eso también de las jornadas, ¿no? El recuerdo, el multiplicar el ejemplo de Darío, el espíritu de Maxi, todo eso que nos emociona, ¿no? Y que lo tenemos como ejemplo. Pero también fue muy fuerte el pedido de justicia, exigir esta justicia que esté incompleta, porque sí fueron condenados los autores materiales de la masacre de Avellaneda, pero los autores intelectuales, todo lo que era la cúpula del gobierno en ese momento, no. Estuvo la abogada que lleva adelante la causa y contó detalles que, bueno, no sorprenden porque es parte de este sistema judicial de este país, ¿no? El que estén cajoneadas las causas tanto federal como provincial, sí. En esto de encubrirse, ¿no? Entre ellos. Sí, y el manejo de poder, ¿no? Creo que como el comodín que tienen ahí, que lo juegan continuamente, es eso, el manejar el poder y buscar la injusticia total por ese lado. Porque también recién decías que, bueno, fueron condenados los que dispararon, digamos, que sin embargo con muchos privilegios, por así decirlo. Recordemos claro. que Franchotti se había declarado como que estaba medio loco, entonces por eso... Inimputable, sí. Y le dan la domiciliaria a Franchotti. Pero bueno, un montón de cosas más que seguimos pidiendo justicia y la seguiremos pidiendo justicia, y decimos que lo que hoy están en el gobierno, quienes nos gobiernan, quienes supuestamente representan al pueblo, son los asesinos de Darío y Maxi, como Solá, por ejemplo, Duhalde, que siempre está metiendo sus narices ahí, y si hablamos de manejo de poder, bueno, Duhalde no puede quedar afuera de esto tampoco, ¿no? No, obviamente, más, o sea, en ese momento era el presidente, y si bien ahora no es funcionario, es alguien que hace un par de días estuvo rondando por los medios, no sé qué diciendo sobre las elecciones. Es un tipo al cual me parece que desde el lugar donde estemos hay que condenarlo, digamos, socialmente, porque esta condena de responsabilidad política está tardando un montón. Están poniendo muchas trabas, entonces bueno, hay que seguir agitando eso, ¿no? Hay que seguir agitando, y hoy es viernes, lo tengo al Pulpo ahí en los controles. Hola Pulpo, ¿cómo estás? A ver si me contesto con el tema. ¿Eh? ¿Qué? Ahí va. ¿Qué me decías? ¿Qué lo que es? Viernes, amigues. La masacre del cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Dos horas por delante. La hora de la bruja aquí en la masacre del cuerpo. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos Pau, arriba las manos. A bailar. ¿Y usted, Cuyi? ¿Le gusta esta música? A mí me encanta. La vez que le hice callo, la otra vez que me dijo, no sé, que vos no escuchás otra cosa que no sea punk, no es mentira. Me puse a escuchar un montonazo de música. Muy bien, Cuyi. Muy bien, hace muy bien. Viernes, amigues, quédese. Mucha información, mucha amistad, mucha radio comunitaria. Juan Perón, ¿no? ¿Esto es un mensaje subliminar de los peronistas? No, esperen. Quizás es porque ayer fue el aniversario del fallecimiento de Perón, 47 años. Y se va metiendo en el pop de los 90. Está en todos lados. Escuchalo, ahora, mira. ¿Escuchá? Juan Perón. Está ahí, boludo. No me jodan. Escuchalo, mira. No se pueden escuchar música hoy en día, chiques. Dejémonos de joder. Muy bueno, dejémonos de joder. Amigues, bueno, aquí en este momento de risa, nos gusta empezar así el programa. Dos horas nos quedan por delante, un poquito menos, porque ya ha avanzado un poco el programa. Santo en Bomba estará con nosotros hoy. Banda Amiga también estuvo participando en... Bueno... Las bandas que siempre te cruzás, ¿no? Cuando fue la movida por la tierra de Guernica, Santo en Bomba fue una de las bandas que después tocó en Capital, en la movida grande, siempre te la vas cruzando en alguna actividad. Estará hablando con nosotros Leo. Mientras tanto, Leo de paso es el hermano del Pumpi, de Feliz Entierro, que también hemos charlado. ¿No? Ajá, mirá. Mientras tanto, mientras transcurre este programa y esperamos a la hora de la bruja a ver qué nos depara esa columna, mientras esperamos... Tenemos el tirame la posta antes. Tenemos el tirame la posta. Tenemos un montón de cosas. Bien. Lo que pasa es que me voy ordenando un poco en este universo radial que llevamos adelante todos los viernes. Mientras tanto, si no le parece mal, querida Ana Clara, Pau, Pulpo, señor Cuyi, vamos a escuchar Todos Tus Muertos. Y cuando volvemos, tirame la posta. sale mal a harer aje. Shama, shama, sham. Jaya, que ya va a cali mal a harer aje. Shama, shama, sham. Jaya, sundara kunda yana yana vishala. Preste capa vasista mudraya. Sundara kunda yana yana vishala. Preste causa gobis. Bacali malahare radhe shama shama La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. ¡Te lave la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos nuevamente en esta sección del Tirame la Posta en La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas. Y vamos con el primer título. En Canadá, increíble, ¿no? Lo que pasó en Canadá, una ola de quema de iglesias católicas tras el hallazgo de tumbas con restos de niños y niñas originarias. Hasta el momento han sido incendiadas 5 iglesias católicas en Canadá tras encontrarse al menos 750 fosas comunes con los restos de 1000 niños y niñas originarias que los internados católicos de principios del siglo XX arrancaron de sus familias para ingresarlos a la fuerza a un programa que buscaba separarlos de su cultura, costumbres y tradiciones para asimilarlos a la sociedad canadiense y evangelizarlos. El primer ministro de Canadá pidió perdón y aseguró que lo sucedido equivale a un genocidio. Las naciones originarias exigen un pedido de perdón del Vaticano, cuyo líder, el ex cardenal argentino Jorge Bergoglio y actual Papa Francisco, solo pronunció que los hallazgos le parecen inquietantes. Se la podría jugar un poquito más la Iglesia Católica, pero bueno, tendría que hacerse cargo de un montón de crímenes más. La única iglesia que alumbra es la que arde, decía una frase anarco escrita en algún paredón. Sí, es tremendo lo que está pasando, pero las imágenes son impresionantes de las iglesias como están ardiendo. Es impresionante la respuesta, ¿no?, ante esta atrocidad tremenda. Comenzó el juicio por el femicidio de Estefanía Michelle Díaz. Hoy por la mañana, en los tribunales de Lomas de Zamora, comenzó el juicio por el femicidio de Estefanía Michelle Díaz, quien trabajaba como auxiliar en escuelas de Almirante Brown. El hecho, el femicidio, ocurrió hace 7 años, cuando Fernando Luis Oriolo, quien era su expareja y tenía una restricción perimetral por violencia familiar, concurrió al hogar de la mujer y la asesinó en presencia de sus hijos. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Almirante Brown, Presidente Perón, que acompaña el caso, denunciaron que la policía impidió el ingreso de los familiares de la víctima al recinto al iniciarse la primera audiencia. Ingresan los testigos y la policía, por orden del tribunal, impide el ingreso de familiares. Repudian este accionar de esta justicia patriarcal que sigue siendo patriarcal, digamos, una y otra vez. Neuquén. Una escuela sin calefacción rodeada de pozos petroleros. Bueno, esto tiene que ver con la noticia de este martes, ¿no? La explosión de la escuela en Aguada San Roque, en la provincia de Neuquén, que se cobró 2 vidas de 2 trabajadores que estaban haciendo mantenimiento y aún hoy está en estado grave una maestra de 34 años con el 80% del cuerpo quemado. Esta noticia, este hecho, puso en foco la falta, ¿no?, de inversión en la infraestructura educativa La explosión se produjo cuando dos obreros estaban refaccionando el sistema de calefacción ante esta ola tremenda de frío. Los testimonios llegan de todo el país, ¿no? Alumnos, docentes, estamos lidiando con esta falta de calefacción o con aparatos que apenas andan, ¿no? Hemos visto por las redes imágenes de niñes envueltos en frazadas, estufas que no funcionan por el precario o nulo mantenimiento que hay en las escuelas. Hay un geógrafo que se llama Javier Grosso que publicó un mapa donde se destaca, ¿no?, que en la zona de donde se encuentra el pueblo Aguada San Roque, en la provincia de Neuquén, está rodeado el mapa, ¿no?, este lugar, la Aguada San Roque, rodeado por puntos naranjas que corresponden a pozos de gas y puntos negros que son los pozos de petróleo. Es increíble el mapa, si pueden buscarlo para verlo, es impresionante la cantidad de pozos de agua y de pozos de agua, pozos de gas y pozos petroleros que hay alrededor de esta zona. Es la zona de Vaca Muerta, ¿no? Bueno, hay muchísima angustia en la provincia de Neuquén y en todo el país, cosa que no es reflejo de los sindicatos. Solamente en la provincia de Neuquén, ATEN, que es el sindicato de los docentes de la provincia, llamaron a un paro por 24 horas y una movilización en la ciudad capital. Pero bueno, todavía estamos esperando que las distintas seccionales de las provincias del país y CETERA, que es el sindicato a nivel nacional, se pronuncie. Y bueno, esto un poco ya lo hemos charlado en los programas, ¿no? Las condiciones en que están las escuelas. Y este volver a la presencialidad con muchísimo costo, y este el más extremo, ¿no? El costo de las vidas de trabajadores, tanto docentes como no docentes. Bueno, esto de este mapa y esta cuestión que también surge, ¿no?, de pensar a partir de este hecho, la Confederación Mapuche de Neuquén expresa esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que donde se extrae tantos hidrocarburos a costa de la salud de la población, las condiciones de vida siguen empeorando año a año? Las ganancias multimillonarias del extractivismo petrolero no llegan a las escuelas, no llegan a los hospitales, pero el frío sí. Bueno, muy bien. Hasta acá tenemos entonces el Tirame la Posta del día de hoy. Vamos a estar igual en un rato compartiendo un audio de una docente de Neuquén que nos cuenta un poco desde ese lugar cómo pasó el hecho. Y bueno, vamos a un corte y estamos para entrar a la hora de la bruja. Pau, ¿estás ahí lista? Perfectamente lista, compañeres. Acá estamos. Adelante. Bueno. Estaba ahí tratando de... iba a empezar a contestar una de las preguntitas que quedaron en el Instagram sin contestar. Así que mientras hacemos el corte, respondo y después nos encontramos en la columna. Dale, ahí va. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Bien, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo. Creo que ha llegado el momento de escuchar a Pau, esta columna que estuvimos esperando mucho. Hay varias preguntas por responder, creo, en el Insta. Estuvieron ahí la gente preguntándole a la bruja distintas cosas. ¿Qué onda, Pau? Contanos un poco de todo eso. ¿Cómo fue? Sí, bien, estuvo bueno ahí. Varias personas se acercaron a preguntar y ahí fueron llegando algunos mensajitos. Recién saqué unos para Maru, que preguntó, y salían algunas cosas así vinculadas a las emociones y a la limpieza y a los procesos más profundos. Así que re bien, hay que seguir para que se sumen más. Y hoy, bueno, vamos a trabajar con algo. La última vez que nos encontramos estuvimos haciendo una presentación y estuvimos charlando un poco sobre las cartas que salieron, pero hoy nos vamos a meter en algo más teórico, no sé si es la palabra, pero por ahí. Vamos a pensar un poco, a ver, vamos a pensar un poco en los mitos sobre el tarot, en esas ideas que están ahí circulando y que por ahí no son tan verdaderas como parecen. Lo que pasa es que cuando se repite mucho, se vuelve medio realidad, ¿no? Nos pasa en todo, en todas las cosas de la humanidad, ¿no? Muchos mitos que construyen realidades y verdades, pero que en realidad, si los desandamos y los desarmamos un poco, no tienen nada que ver. Así que, bueno, nos metemos con los mitos del tarot. Hay varios, sobre todo porque cuando no sabemos bien de algo, los seres humanos lo inventamos y lo repetimos. ¿Tenemos una imaginación para eso? Bárbara, bárbara. Lo desconocido aparte nos da un poco de temor a veces y entonces, bueno. Bueno, y una de las cosas que pasa con el tarot, que es como el primer mito, para mí, o tomando ahí también, estuve escuchando bastante y compartiendo con bastantes tarotistas. Entonces, estuvo bueno porque para ir armando la columna fue bastante colectivo y fui sacando de lo que cada uno iba tirando. Pero un primer mito tiene que ver con esto de si el tarot es algo satánico o si hay algo maligno o hay algo oculto o hay algo del orden del misterio que no podemos capturar y que qué me va a pasar y que qué puede ser que haga con las cartas. Bueno, nada que ver. Es un espacio de recontra conversación, de mucha claridad en el sentido de poder ver cosas, de charlar, de poner en palabras. Juan. ¿Y por qué crees que se le atribuye ese sentido común, ese mito, digamos? Está buena la pregunta. Yo creo que tiene que ver un poco con, bueno, toda la cuestión esotérica, ¿no? Tiene un halo de misticismo, que muchas veces ese misticismo o esa intuición o esa conexión la cargamos de algo negativo o de algo que nos parece que nos da miedo y en realidad... Nada, hay mucha gente que canaliza energías, hay mucha gente que conecta y que puede como recuperar información de otras vidas, de vidas pasadas, pero eso no tiene nada de, no sé, de misterioso en el sentido de qué va a pasar o qué peligroso, sino más bien que si cada terapeuta o cada canalizador o cada tarotista puede conectar con algo que esté bueno, en realidad es eso, es... Sí. Meto un bocado de columna histórica porque me parece que esto de considerarlo diabólico, ¿no? Tiene que ver con todo el trabajo que desde hace siglos hizo y hace la Iglesia Católica ante todo lo diferente a su religión, ¿no? Y hay un, o sea, esto es el tarot o esto que podemos englobarlo en lo esotérico. Es milenario, ¿no? Estamos hablando de religiones o de actividades que realizaban distintas sociedades en distintos momentos y en distintos lugares, y la Iglesia Católica va a querer destruir todo esto. Hay un momento que es la Inquisición, que estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, donde la Iglesia Católica se pone con de todo, en la persecución de lo distinto, de lo diferente y de esto, ¿no? Lo que tiene que ver más con lo espiritual y no tan apegado a las imágenes y a las prácticas religiosas católicas, ¿no? Viene un poco por ahí, quizás el prejuicio que hoy en día quizás hay personas que se formaron, sí, un poco de imaginación, pero bueno, mucho, mucho misterio de la Iglesia, ¿no? De que es oscuro, malo, negativo, diabólico, así, ¿no? Hablando de diabólico y todo esto, Pau, ¿me das un segundo para hacer una intervención en tu columna también? Que tiene que ver con esto de lo diabólico y también un poco la historia y lo que es la Iglesia Católica, como decía recién Ana. Quizás no todo es lo de este grupo. Escuchamos el black metal, pero quizás en algún momento lo hemos visto... El black metal, estos tipos que se visten de monstruos y es el demonio y todo eso, uno piensa de que, bueno, se trata del demonio, del anticristo y todo eso. Sin embargo, el origen del black metal en Noruega surge desde el repudio hacia el catolicismo por querer erradicar toda esa cultura vikinga y nórdica que había en ese entonces. Y desde ahí surge ir en contra de la iglesia... vistiéndose de negro y todo como así una escena. Sin embargo, después al transcurrir surgen otras bandas y terminan ya así yéndose directamente para el mambo ese de, del demonio y todo eso. Pero bueno, está bueno contarlo. Pau, contanos de estos mitos y un montón. ¿Cómo nos haces? Surgen un montón de cosas desde tu columna, Pau. Me encanta. Y yo me voy a, con eso, que con esta última intervención, coincido plenamente con Ana, está, es así, es eso que dice ella. Y con lo que vos traías, pienso, hay una, en un nuevo mito, no un nuevo mito, en otro mito que yo había pensado, y que es que las cartas no son ni buenas ni malas, ¿no? A veces vemos una carta, por ejemplo, hay una que es el Arcano 13, que es como el cuerpo de un ser humano, pero en realidad no está el cuerpo, sino el esqueleto, o el diablo, y por eso me acordaba cuando vos intervenías, que es como un ser medio que no sabemos su sexualidad y que tiene como partes del cuerpo dentro de las mismas partes del cuerpo y está agarrando unas cosas y ahí, bueno, es bastante tenebrosa, por describirla de alguna manera, la carta, y un mito es que, uy, me salió el diablo, se va toda la bosta, uy, me salió el arcano 13, me voy a morir, ¿qué pasa? Y la verdad es que en realidad en el tarot las cartas se ponen en juego, dialogan, tienen que ver con la pregunta, y siempre tienen alguna potencia y alguna advertencia, pero está en nosotros ir construyendo en esa lectura, en ese encuentro, qué potencias y qué advertencias nos puede dar esa carta. Pero en sí, la carta no es ni buena ni mala. Lo que pasa es que también a nosotros, como seres humanos, nos cuesta un montón salir del binarismo, ¿no? De, esto está bien, esto está mal, esto es lindo, esto es feo, esta es mujer, esto es varón. Y bueno, vale. Se nos acaban las categorías para pensar la realidad. Y en realidad, nada, las cartas tienen posiciones, tienen una dinámica, tienen una forma de decirnos cosas según cómo salen. Es mucho más que, ay, me asusto o no. Igual como tarotistas nos pasa que tenemos que amigarnos también con algunas cartas. Pero eso lo dejamos para otro, para otra columna. Hola, Paula. Acá el Cuchi la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Sabe que yo una vez me hice tirar las cartas? Y en una de las cartas me sale la muerte. Yo me pegué un julepe, pero la compa me dijo, no, tranquilo, Cuchi, que capaz esto es el fin de algo malo. Totalmente, totalmente. Y es ahí, preparar el terreno para algo nuevo, para cambiar algo que no nos gusta, para desarmar lo que no nos parece. Así que re, coincido con la compa. Bueno, otro de los mitos que tenemos por ahí es que el tarot nos va a decir exactamente lo que va a pasar en el futuro. ¡Error! El tarot no nos habla de lo que va a pasar en el futuro en términos de adivinanza, no es predictivo, no es, che, hago esto, lo hago y me dice sí o no, ni me va a decir dentro de 3 semanas te va a pasar esto y efectivamente va a pasar esto. Porque si lo pensáramos así, lo que nos va a suceder es que nos vamos a correr de nuestro lugar de seres que podemos decidir algo sobre nuestras vidas, ¿no? Si estamos esperando que la respuesta nos la dé otro, ya sea los gobiernos o el tarot, no nos vamos a poner a tomar en nuestras manos las decisiones. Entonces, lo que siempre está bueno, y eso lo vamos a ver en otra de las columnas, es cuando hacemos una pregunta, ponernos como sujetos protagonistas de esa pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Qué me puede aportar esta situación? Y siempre pensar que las cartas nos tiran orientaciones y respuestas posibles que podemos escuchar y que podemos interpretar en ese momento que estamos consultando. Pero no nos va la tercerización de la responsabilidad. Ah, no, es la culpa del otro. Ah, no, es una cosa que lo resuelvan los demás. Sino más bien poder en ese momento ponernos ahí a pensar qué podemos hacer nosotros. Así que el tarot no nos dice el futuro, igual que hay brujas que te tiran el futuro y te lo tiran y cantado, yo ya las conozco algunas. Yo no soy de esas, pero bueno, es un mito que nos va a decir qué va a pasar en el futuro. Y después otro mito, no sé, ¿quieren agregar algo? ¿Cómo venimos hasta acá? No, mire, yo me mareé un poco, Paula, mire, yo me mareé un poco, porque usted me dijo que las cartas no le dicen el futuro. Pero después me dijo que hay unas por ahí que si lo hacen, ¿qué me quedo? Con que yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Claro. Que las hay, las hay. Qué profundo, sí, Cuchi, sí, sí. ¿Eh? Profundidad cuchiana acá en Radio Las Cabas. Terrible. Bien, y bueno, y otro mito que puede llegar a pasar, a mí me ha pasado con así experiencias de tarot, por ahí no tanto, pero de astrología o de otras, o de numerología y demás, de pensar que como que la otra persona, esa persona que tiene ese conocimiento de tarot, por ejemplo, está iluminada o es perfecta o mirá, seguro tiene la vida resuelta, pero nada que ver, eso es un mito, o sea, estamos todos aprendiendo, todos construyendo la vida que nos parece más justa y más deseable para nosotros y que trabajemos con las energías o que desarrollemos este tipo de prácticas así más esotéricas y demás, nada tiene que ver con tener algo resuelto. Sí, Juan. A mí me vas a acordar eso, una vez fui a terapia, a la psicóloga, y claro, yo decía, wow, viste, pensaba, entiende todo, viste, como, o sea... debe ser re feliz en su vida como emocional y debe tener re claro, ¿viste? Y después conocí por ahí psicólogas en su ambiente hogareño y bueno, nada, me di cuenta que no. Que con un ser humano, básicamente. Claro, es un ser humano, sí, sí, sí. Me imagino, bueno, nada, digo, comparándolo un poco con esto, cuando siempre hay alguna magia de por medio... también alguien porta esa magia, digo, desde el conocimiento de la interpretación de las cartas, de cómo hacerlo, etcétera, tenés un poder de conocimiento que alguien va a buscar, ¿no? Entonces, sí, claro. Depende mucho de la carga, me parece, personal que le pone a esa figura que te está dando una... nada, te está dando una lectura de las cartas. Son hijas del pueblo como cualquier otra compañera, pero no son Sabrina la bruja adolescente que no sé qué, con la varita se cambia la ropa. Uy, o te arregla el cuarto. Quise ser Sabrina. No lo sabemos. No son Sabrinas, o capaz que hay alguna. No lo sabemos. Muy pocos Sabrina. No, y la otra que también pasa es que cualquier persona que tenga interés puede aprender a leer el tarot, por ejemplo. Se puede hacer desde encuentros donde nos vamos transmitiendo ese conocimiento, se puede hacer de un modo autodidacta y también es práctica, porque en el hacer, en el encontrarse con otros, en el leer, en leerse a sí mismo, en trabajar con las cartas, se va aprendiendo un montón, cada sesión te enseña. Entonces, no hace falta tener una historia de, no, porque mi abuela, mi tía, mi mamá, son todas brujas y entonces yo me transmitieron, no, loco, tenés ganas de aprender de la historia del tarot, tenés ganas de leer, te metés, te encontrás con gente que también sepa, te pones a leer y va. Oh, pará, porque ahí ya estamos metiendo el old school de las brujas con la new school de las brujas, porque bueno, eso de la tradición, de... No sé si me lo pasaron o qué, pero hay como ritos en la familia. Yo te digo porque yo vengo de una familia así que dicen que son brujas. Y recuerdo ritos que había que hacer, no sé, como en la Navidad a las 12 de la noche, no sé, leer algo para poder... O sea, de esas cositas me acuerdo. Bueno, curás el empacho, curás el empacho de Navidad. Claro, si haces eso, no sé. El ojeo. No, por supuesto. Los rituales son muy importantes. Pero en el tarot en particular, sí. No hace falta ningún ritual. Ahí es va, sentarse a estudiar. Ahí va, sí. De una. A mí se me ocurrieron esos mitos. Por ahí, a usted se les ocurren algunos otros. ¿Se les ocurre algún otro? ¿Qué piensan? Ah, yo tengo un montón de mitos de mi vieja, pero no sé si vamos a poder decir si son ciertas o son... O no lo son. No sé, ¿las digo? Bueno, mi vieja, por ejemplo, amaba mucho la botánica también. Pero ella decía que, no sé, cosas de mi vieja, ¿no? Acá es como que hacemos un poco de catarsis también en la masacre del cuerpo. No sé, pero decía, por ejemplo, que para trasplantar una planta a la tierra o a otra maceta, no tenía que haber luna llena. que los días de luna llena no se trasplantan las plantas. Y me acuerdo venían muchas doñas a hablar con ella sobre las plantas y mi vieja le tiraba tips, así. Siempre desde ese mambo, ¿viste? Mi vieja súper mística, súper católica también, ¿eh? Ojo, Ale anda catecismo, hace la comunión y todo. La complejidad del ser humano, básicamente. Sí, totalmente, Pau, totalmente. Pero después otro, no sé, ¿será real ese mito? ¿Será cierto? No sé, es un de esas cuestiones. Creería yo Sí, Pau, decime. No, que las cosas que, las energías que se mueven tanto en luna nueva como en luna llena, son potentes. Así que para mí ese mito es verdadero. ¡Ching! Una vez, sí. No, sí, sí, igual una vez un botánico me bajó así la mística y fue a lo científico, dijo que como la gravedad de la luna tiene que ver mucho con las mareas y el agua, que quizás tiene que ver con eso, porque al acercarse la luna, no sé, me había dado una explicación, pero que tenía que ver con eso también. Ana, veo que querés intervenir también. Yo tengo un mito. ¿Es verdad, es verdadero o falso que las tarotistas se tiran el tarot todos los días y consultan todo? ¡Es muy bueno ese mito! ¡Es muy bueno! Tenés la vida resuelta si haces eso. Es bueno. Voy a hablar por mí. En los primeros meses le di... A full. Matraca al tarot. Sin parar. Olvídate. ¿Qué claro. como? ¿Qué voy a comer hoy a la noche? Compro milanesas o no. Pla, carta. Cobro el aguinaldo o no. Pla, carta. Y así, claro. sin parar. Pero en un momento frené, porque me di cuenta que era abrumador. Claro. Que no tenía sentido. Claro. Y ahora lo que estoy haciendo es que no solo no me leo a mí misma, sino que me lee otra persona, pero cada 6 meses. Me leyeron en diciembre y me leyeron hace 2 días, porque ya pasaron 6 meses. Como claro. que vengo siguiendo un proceso mío, muy personal, y entonces prudente. Me parecía que 6 estaba bien. Claro. Y la otra vez hablaba con una compañera, con Rocío, y Rocío me decía que ella tampoco se lee a sí misma. Y entonces hicimos yo le leí a ella... Claro. Y me decía esto, que no, porque no podía leer con claridad, le pasaba esto, ¿no? Como que lo que las cartas le decían se le mezclaba mucho con lo que ella sentía o estaba pensando, entonces no iba por ahí. Claro, porque imagino, no conozco tanto del tarot, pero imagino que la mediación de la palabra de la persona que lee... influye, importa también, no es solo la carta y lo que puede llegar a simbolizar el arquetipo de los arcanos, ¿no? Esto que contabas de la muerte, por ejemplo, pero la persona que te lee también importa en ese momento, ¿no? No, está bueno, está bueno. Gracias por contarlo de los mitos. No es lo mismo tirarse las cartas uno mismo que tirársela a otra persona. Claro, por eso digo, la mediación de la palabra del otro también importa en ese diálogo, al ser algo que lo pienso yo como una herramienta para pensarnos, ¿no? Entonces está bueno también escucharlo de otro lugar, de otra voz. Digamos. Igual, lo que decía recién es más una pregunta, ¿eh? Si es lo mismo tirarse uno que al otro. Y yo creo que no. Pero no, o sea, no sé, por ahí algún tarólogo nos dice que se puede leer a sí mismo y que está todo bien, por ahí es más personal, pero, y porque las cartas aparte, el mensaje, si tiene que entrar, entra, y si no entra, o sea, si no te entra ni una bala, no te entra ni una bala, aunque te lea... Negadora claro. total puede ser en cualquier momento, ¿no? Claro. Sola, con alguien, claro, ahí entendí, pero, por dónde iba. Claro, pero cuando lo empezamos a usar para todo, como bueno, a ver, estoy con no sé, me estoy empezando una relación, pla, me tiro las cartas, a ver qué pasa. Me está yendo medio flojo en el laburo, pla, me tiro las cartas. Quiero ver qué onda con tal, pla, me tiro las cartas. No hay capacidad de estar nada ahí, como que está todo como información y es tanta que en realidad no estamos pudiendo como procesar nada, entonces por eso me parece que en principio que si nos vamos a leer el tarot siempre es cada 21 días, cada un mes como un ciclo, ¿no? De como la luna tiene su ciclo de 28 días, como nuestro ciclo menstrual tiene 28 días, bueno, en las cartas es 21, pero para mí un mes está bien. Y si no, es también, bueno, ¿qué le voy a preguntar, no? Al tarot. Y en ese qué le voy a preguntar es conectar con algo que profundamente nos interese saber y hacerle un seguimiento. Siempre en términos de algo más individual, personal, ¿no? En ese plano estoy pensándolo. Uh-huh. Pero sí, no, dejé de leerme a mí misma. No. Y a veces me cuesta leerle a gente que conozco mucho. Claro. Porque se entrecruza, ¿no? Lo subjetivo, como que ves la carta y interpretás una cosa y... Pero no, vos ya sabes algo del tema, entonces... Claro, bueno, otra vez me pasó con una amiga. Yo intuía que ella quería decidir sobre una cosa de una manera. Le tiro las cartas y dije, no, bueno, decíselo lo más objetivo posible. Y qué bueno, porque su mirada, su lectura de lo que estaba haciendo era todo lo contrario a lo que yo pensaba. Entonces, como le dije lo más objetivo posible y no se lo orienté para ningún lado, ella pudo decidir mucho más tranquila. Y yo dije, ay, qué bueno que no le dije nada, porque yo estaba pensando una cosa que ver. Ahí va, buenísimo. A mí no se me ocurre ninguno. No se me ocurre ninguno, pero sí me quedan muchas cosas pendientes pensando en la próxima de esto, ¿no? De esto último, de cómo preguntar, cómo... Nada, me quedan ahí cosas para conocer también. Y bueno, eso, agradecerte, Pau. Sí. La próxima columna podemos hacer qué esperar de una sesión de tarot. Qué esperar, qué encontrarnos, cómo preguntar, qué cosas pueden salir en una sesión. Le podemos meter más ahí a ese encuentro. Ahí va. Yo siento que nos estás preparando para tener una lectura. Siento que nos estás preparando como, bueno, todas las cosas que hay que tener en cuenta. Y esto va a estar buenísimo, ¿no? De cómo preguntar, porque también... se le pregunta, ¿no? Se le pregunta, es lo que sale, es como, está buenísimo. Nos vamos allanando el camino para llegar a nuestra lectura de tarot. Súper, sí. Bueno, gracias, Pau, por esta segunda columna de la Hora de la Bruja. Se va poniendo linda. Sí, se va poniendo, sí. Y comento que lo que contabas al principio, ¿no? Desde las redes de Radio Las Cabas, y hace unos días hicimos una publicación para quienes tenían ganas de consultar algo sobre el tarot, y varios ahí estuvieron escribiendo y mensajeando y haciendo comentarios, así que muchas gracias. Síganos por las redes Radio Las Cabas en el Instagram, que va a haber más info de la Hora de la Bruja por ahí también. Sí, igual me parece que Pau se queda con nosotros, ¿no? Si tiene ganas, me quedo. Es más vale la bienvenida, obvio. Bien. Solo cerramos la columna formalmente porque nosotros tenemos todo muy pensado y estructurado. Yo tengo una de mi abuelo, como para cerrar. Dale, Cuchi. Bueno, mi abuelo tenía la costumbre de cada vez que un perro aullaba, lo puteaba 3 veces. Y el perro se callaba. ¿Alguna puteada en especial? No entres en ese territorio, creo, Juanma. Ah, Juan, okay. Bueno, vamos al tema, entonces. Mejor vayamos al tema, sí, sí. Dale. Amigos, amigas, amigues, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. El programa continúa y si bien hemos tenido momentos de alegría, momentos de mística, llegó el momento de la editorial, que siempre es un poco más el cachetazo de información, de posturas que tienen que ver directamente con nosotros. Bueno, en este caso nos toca hablar de lo que pasó, de esta escuela que explota, de esta situación terrible en donde al principio de la introducción del programa decíamos, bueno, la millonada, ¿no?, de las petroleras y las condiciones en que está la educación, en que está la salud pública. Bueno, deja en evidencia claramente el negocio multimillonario que tiene que ver, que pasa también lo mismo con las minerías, o sea, siempre vienen con promesas de progreso y de bienestar para la población, pero en realidad lo único que dejan es muerte, es destrucción, es todo esto de lo que vamos a estar hablando. Compas, ahí no quiero abarcar solo el tema. Está Juanba, está Ana, está Pau. A mí me pone muy triste, loco, y me cuesta un poco encarar la editorial de esta manera, porque inclusive no hace mucho tiempo atrás también había sucedido lo mismo en otra escuela también. Y salimos, sí, a decir, loco. Bueno, Ana, sí. Es tremendo, ¿no? En las condiciones edilicias en que las escuelas se encuentran, es tremendo y pasan estas cosas y a mí me sorprende bastante la quietud que hay ante estas situaciones. Estamos hablando de lo que sucedió el martes, este martes, en esta semana, por horas de la tarde, en la escuela albergue número 144 de la provincia de Neuquén, en un pueblito bastante chico de 300 habitantes que se llama Aguada San Roque, queda a 160 kilómetros de la capital neuquina. Es una escuela albergue donde concurren 40 niñes, 25 de esos niñes duermen en la escuela. En la escuela hay 10 trabajadores en total. El martes, en esta locura de volver a la presencialidad, locura es mi opinión, ¿no? En estas condiciones de volver a la presencialidad de las clases, este martes era el primer día de clases en esta escuela, donde esas casualidades de la vida hizo que 2:30 de la tarde, cuando explota, mientras están haciendo arreglos de la conexión de gas en el lugar, no había niñes, no había estudiantes en la escuela porque justo el micro que los transporta se había roto. Lo cual es como, bueno, de casualidad no se murieron 25 claro. pibitos también. Sí, sí. Voy a nombrar a las dos personas fallecidas, eran dos obreros gasistas. Uno era también docente, ya jubilado, Nicolás Francesi y Mariano Spinetti. Y bueno, y también la maestra, ¿no?, que está aún internada con el 80% del cuerpo quemado. Es una situación tremenda. Y reitero la quietud y el silencio, sobre todo de los sindicatos docentes. Lo dije antes, ¿no? Solo el sindicato ATEN, que es el sindicato de docentes allá en la provincia de Neuquén, se pronunció con un paro provincial por 24 horas y una movilización por la ciudad capital. Después, nada más. Bueno, vamos a escuchar entonces el audio de Adriana, que nos contaba esto ayer. Hola, buen día, Juan. Bueno, primero me presento. Me llamo Adriana, soy docente de escuela media en Neuquén. Estoy afiliada a TEN y formo parte de la oposición multicolor del gremio. Bueno, antes de ayer nos vimos sorprendidos por una noticia inesperada, que se había producido una explosión en una escuela albergue de la localidad de San Roque. Que está Aguada San Roque, que está cerca de Añelo. Añelo es la capital de Vaca Muerta. La escuela albergue es una escuela donde les niñes están alojados de lunes a viernes y después se van a su casa. Tiene que ver con la ruralidad y también tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad, porque hay niños judicializados que asisten ahí. Bueno, como saben ustedes, se declaró, digamos, el tema de que las escuelas vuelven a la presencialidad, medida que acá fue resistida porque los docentes decíamos que las escuelas no estaban en condiciones de volver a la presencialidad. No estaban en condiciones edilicias porque tampoco se les ha hecho mantenimiento durante todo el 2020, y al volver a fines del año pasado las escuelas se encontraron con un montón de falencias. Bueno, en esta escuela en particular era una ampliación de unas aulas y aparentemente, por lo que dicen, estaban trabajando en la conexión del gas. Una docente, Mónica Jara, ve que hay una falla en uno de los calefactores y llama a dos operarios que estaban trabajando allí. Bueno, fueron a ver qué pasaba y bueno, y allí se produce la explosión. La docente, por los informes, bueno, salió expulsada, está en gravísimo estado, con quemaduras en el 70-80% de su cuerpo, y los dos operarios fallecieron. Estos operarios estaban trabajando bajo una empresa que es la que hace la concesión, porque el Consejo Escolar y la provincia tercerizan todo lo que es construcción, mantenimiento, etcétera, etcétera. Lo primero que el pueblito es un pueblo chico, así que todos salieron a ayudar, todos estaban muy consternados, muy doloridos. toda la comunidad educativa, la comunidad en general, acá estamos muy doloridos por lo que pasó y porque era algo evitable. La ministra de Educación salió a decir que, bueno, en esa escuela no tendría que haber habido chicos, porque a la mañana concurrieron algunos niños, porque la escuela estaba en construcción. Esto es peligrosísimo, esta declaración, porque significa que la directora sería la culpable del accidente y de lo que le pasara a su personal. Y además es una falsedad, digamos, lo que dice, porque cuando hay obras en una escuela, desde la supervisión presionan a los directivos para que se den clases igual. Así que por más que ella diga que hay una normativa que no permite la presencia de alumnos cuando se hacen obras, el mismo consejo es el que presiona para que se sigan dando clases. No hay mucha información oficial al respecto. A medida que van pasando las horas se van sabiendo detalles, pero al principio hubo un silencio total. Lo único que teníamos eran los testimonios de los pobladores que contaban en los medios lo que había pasado. Y bueno, y fuimos haciendo cadena entre los docentes a ver quiénes habían estado allí. Datos de la compañera, al principio ni se sabía el nombre de nadie. Todavía no se sabe oficialmente el nombre de los dos operarios muertos. Así que hay cuestiones, hay muchos interrogantes al respecto que nos hacemos, pero bueno, lo que hicimos como oposición en el gremio ATEM, que su dirección declaró un paro pero sin movilización, lo que hicimos como Multicolor fue llamar a una movilización para reclamar por el tema del mantenimiento de las escuelas. Y de que si hay presencialidad tenemos que volver en escuelas seguras, que no queremos escuelas cromañón. Bueno, ahí había varias posturas pidiendo la renuncia del ministro y demás. Eso se hizo ayer, fue bastante concurrida la marcha y recibimos el apoyo de las organizaciones sociales, entre ellas el FOL. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Nosotros estamos atentos a lo que pase. La compañera está en terapia y está siendo atendida en el Hospital Castro Rendón, pero es todo lo que sabemos. Nos manejamos más que nada con el boca a boca, porque no hay mucha información oficial. Bueno, lo que queremos decir es esto, ¿no? Yo como docente nos está atravesando el dolor y realmente vemos el riesgo de volver a clases en esas condiciones, ¿no? Porque si no te mata el virus, te mata es lo que pueda pasar en la escuela. No queremos más escuelas cromañón, no queremos que suceda más esto, ni un docente más muerto. Acá ya tuvimos docentes, lamentablemente, Silvia Rogetti, Carlos Fuentealba, y no queremos que le pase lo mismo a Mónica. Así que, bueno, contarles esto, ahí en la provincia de Buenos Aires ya vivieron una situación similar, y bueno, todo el apoyo y la solidaridad y la difusión de lo que pasó que puedan hacer es bienvenido. Bueno, muchas gracias por escuchar. Ahí escuchábamos el informe que nos compartía Adriana desde Neuquén. Y bueno, creo que tiene que ver todo con estos parches que suele hacer el Estado en todo el territorio y en todas las instancias en relación a la salud, al bienestar del pueblo. Digo esto de los parches. Creo que mandan a la presencialidad en el colegio en las condiciones edilicias catastróficas que se encuentran. Entonces dijo, bueno, démosles gas, démosle un poco de una calefacción, pero no vamos a hacer toda una instalación nueva, no vamos a chequear correctamente cómo tiene que ser. Vamos, ponemos un parche, si anda joya, y si no, bueno, que explote todo. Sí, no muy lejos, no tan lejos como Neuquén, acá en la provincia de Buenos Aires, que volvimos a la presencialidad estas últimas 2 semanas. Escuché un montón de casos, un montón de escuelas que a las corridas suspendiendo la nueva presencialidad porque no tienen gas. El consejo escolar ahí tratando de poner estos parches de todo último momento. La verdad es como. Es increíble cómo no hay ni siquiera una previsión de esta situación, sabiendo que en junio empieza el invierno. La semana pasada tuvimos temperaturas muy bajas, esta semana también temperaturas muy bajas. Es una locura, una inconsciencia, es criminal. ¿La perdimos a Ana? Se colgó, me parece, ¿no? Bueno, y también mencionar que el audio la docente lo compartió ayer, por eso habla de que no se sabe el nombre de los fallecidos, pero ya se sabe, digamos, Ana lo mencionó hace un rato. Y la movilización que contaba es la movilización que sucedió el miércoles. Claro, sí, igual decía, nos vamos enterando al paso a paso, a cada hora vamos enterándonos de cosas nuevas y evidentemente eso pasó. Acción pedagógica, sino más Ah, por una listo. cuestión de caretaje, digamos, de la sociedad y de que las escuelas tienen que estar abiertas porque son un depositario de pibes y pibas. Bueno, nada, un montón de. Quería decir algo que lo nombraste vos, Ale, y lo nombró Adriana también en el audio. Van a ser 3 años, en el 2018, el 2 de agosto, explotó una escuela en Moreno y, bueno, también lamentablemente fallecieron Sandra, que era la directora, la vicedirectora, y Rubén, que era un trabajador auxiliar. Y bueno, también, ¿no? Dentro del conurbano bonaerense, la desidia total. En ese momento era gobernadora Vidal, pero no es exclusivo de un gobierno tampoco esta desidia de cara a lo edilicio, ¿no? De las escuelas, ni hablar de en otros términos también educativos y de salud, ¿no? Pero bueno, en lo edilicio es tremendo. Lo que se vanagloran quizás algunos gobiernos, sobre todo los municipales, es en el mantenimiento de los edificios poniendo carteles gigantes de obras, con esta palabra obras, pero que se limita solamente a un par de manos de pintura. Concretamente, no es algo metafórico lo que digo, Es es más concretamente caro pintura. el cartel que la obra que hacen en sí. Totalmente, gastan más guita en la propaganda que hacen de obras que las obras en sí, por lo menos en las escuelas, y lo digo porque lo vi, no lo digo por decir o por metafóricamente hablando, son parches reales y esto, ¿no? La locura y lo más extremo de la desidia que es que nos podemos morir en nuestros lugares de trabajo. Es tremendo y importante también lo que decía Adriana de poder difundirlo. En los medios de comunicación estuvo la noticia, pero en ningún momento señalando a los responsables de esto, ¿no? Claro. Y hasta, claro, culpando a la directora bueno, nada, es como todo muy, es una locura, realmente es una locura. La culpa siempre la tiene el otro. Che, bueno, seguimos acá en la masacre del cuerpo, siendo 19 y cuarto, estamos como en la editorial, en la parte más seria, ¿viste? Que nos ponemos así con el ceño fruncido. Vamos a continuar esta editorial. Veo que Leo ya está conectado. Después que terminemos esto, vamos a estar charlando ahí con Santo en Bomba. Mientras tanto, seguimos en la editorial, vamos a escuchar un audio, nos vamos a meter un poco en la situación de Colombia en el marco del paro nacional. 2 meses van, 2 meses, ¿no? sí. Esto nos cuenta un compañero que bueno, ahí lo vamos a escuchar directamente allá de primera mano desde Colombia. Hola, un saludo desde Colombia a Alex, a todos los oyentes de Radio de las Cabas en general, a todos nuestros compas argentinos, unidos, hermanos, como pueblo latinoamericano. Yo soy Samuel, soy bajista de un grupo de ska punk de la ciudad de Medellín, en Colombia. Y queríamos como contar un poquito acerca de lo que se está viviendo en el país, en el marco del paro nacional que vivimos desde el 28 de abril. Ahí, de acuerdo con una ONG, tenemos 44 homicidios por parte de la fuerza pública y otros 29 que están en proceso de verificación, los cuales pues seguramente van a tener algo que ver con la fuerte violencia de la fuerza pública hacia los manifestantes, que nos dan más de 70 personas que tristemente han perdido la vida en el marco del paro nacional, y las cifras siguen en aumento cada día. Además, según una ONG, hay 1.617 víctimas de violencia física, 82 víctimas de agresiones oculares. Tenemos muchos compas que están mutilados sin un ojo. Tenemos 29 víctimas de violencia sexual. Tristemente, los cuerpos de las chicas no han sido ajenos a la guerra y se están usando también como botín de guerra. Una situación muy triste. Hay más de 2.000 detenciones arbitrarias. Afortunadamente, pues a muchos los han liberado. Tenemos más de 700 intervenciones violentas en el marco de la protesta pacífica. Ellos pues siempre llegan con toda su letalidad y su poder a acabar con las marchas, a intentar acabar con las marchas que se han venido dando en todo el país. Es falso que el gobierno respete la protesta pacífica, eso no se ha dado aquí. La situación política está muy tensa. Estamos ante un gobierno que no ha querido aceptar que todo el paro y todo es culpa de una negligencia, de una constante corrupción, de una violencia sistematizada contra miles de cosas en el país, y que ya principalmente los jóvenes nos mamamos de todo eso. Y por eso es el paro y por eso se ha mantenido vivo hace tanto tiempo. Tristemente, los medios de comunicación también han hecho parte de esto. Los medios tradicionales, que la mayor parte de la gente ve, se han encargado de que la opinión pública crea que quienes salimos a marchar somos unos criminales y unos vándalos. Al igual que la primera línea, se han encargado de deslegitimarla a tal punto de que quieren judicializarlos. La situación está muy tensa en general. Ahí pues ocurren protestas y en los medios todos ponen el ojo en el vidrio roto, en la pared rayada, en la llanta quemada, y no en los ojos de los manifestantes que han sido mutilados, en los muertos, en las detenciones arbitrarias y en lo principal, que son las razones de la protesta. No se le ha dado la suficiente importancia y por eso esto seguro no va a mejorar pronto. Además, hace poco salieron con que hay un proyecto de ley que la llamaron de forma mezquina ley antivandalismo, que la van a presentar los próximos días al Congreso, donde básicamente quieren decirnos cómo protestar, donde quieren considerar además qué es para ellos, qué es a sus ojos, a los ojos de las personas contra quienes protestamos, qué es protestar pacíficamente y qué no lo es. Y eso pues no lo podemos permitir. Estamos ante un presidente que no quiere diálogo, claramente quiere que las cosas cada día estén más candentes, y eso nos preocupa bastante. Hay en general también una desmotivación del paro, las marchas ya no son tan apoyadas como antes, en parte porque el Comité Nacional de Paro, que fue nombrado en algún momento, dijo levantarse de la mesa de negociación con el gobierno y suspender las protestas. Aunque ellos no han vuelto a convocar las protestas, igual los jóvenes y otras organizaciones aparte del Comité de Paro sí lo han hecho y seguimos en las calles. También la violencia tan fuerte que ocurrió por parte de la policía hace que muchas personas ya no quieran salir a protestar, y con toda razón, tienen muchísimo miedo. Además pues de las amenazas de que no saben si van a regresar a casa, y eso es lo que nos tiene muy delicados, nos tiene muy preocupados. Pero bueno, no, seguimos. y desde el arte seguimos resistiendo también. No vamos a callar nuestra música, hemos estado muy activos como banda. Mi banda pues se llama Mátame Si Puedes, con un contenido alto social en contra de toda la represión del sistema político y económico que tenemos en el país y en el mundo. Y seguimos en pie, hermanos de Argentina. Un saludo muy especial. Cuídense. Ahí escuchábamos entonces a Samuel en este informe, testimonio durísimo de la situación en el marco del paro nacional. Suman 70 homicidios, porque bueno, hay 44 que ya están, no sé cómo es la palabra, pero que ya es fija que vienen, y 29 que están ahí en proceso, pero como decía Samuel, seguramente tienen que ver con las fuerzas represivas ahí en Colombia. Pau, ¿tenés ganas de intervenir con algo en esta parte de la editorial? Pensaba en tanto en Neuquén, ¿no? Como en Colombia, que es un proceso. O sea, pensaba primero en Neuquén y decía, bueno, es un pueblo que lucha, ¿no? Neuquén, que tiene su Cutralcó y que tiene un montón de experiencias, que tiene. Que tenemos en la memoria a Fuente Alba, que ha resistido proyectos mineros, que estuvo el año pasado y el anterior muchos meses de paro estatales porque Arcioni no les paga los salarios. Entonces, es un pueblo que lucha. Y pensaba en Colombia como otro ejemplo, en Chile y en otras experiencias de lucha y como... para tratar de darnos un poco de calor y de ánimo en estos tiempos, porque así como decía Ana, hay un montón de cosas que son tantos los frentes, ¿no? Y nos están atacando tanto y están pasando tantas cosas que a veces nos desanimamos o no, o quienes tienen que conducir, o quienes tienen esa responsabilidad de conducir no lo están haciendo y a nosotros no nos dan las fuerzas para denunciar más de lo que ya estamos denunciando, ¿no? O salir a la calle más de lo que ya salimos. Pero bueno, hay ahí una llama que sigue vigente. El compa decía, seguimos tocando, seguimos denunciando. Adriana nos pedía que por favor sigamos difundiendo. Y que bueno, es eso. No aflojar en lo que podamos librar, en cada batalla que podamos librar en cada uno de los espacios. Pero qué injusticia, loco, el mundo es cada vez más horrible. Si no le ponemos un freno, qué sé yo, los poderosos están llevando mucha vida, ¿no? De nuestras vidas de trabajadoras y trabajadores. Sí, así. Pero bueno, quedo con eso. Así todo, digo, con toda esta tristeza y con todo lo que provoca estas situaciones, sin embargo, nos seguimos resistiendo a esa angustia y salen cosas positivas dentro de la lucha para ir en contra de este tipo de situaciones. Digo, por ejemplo, Samuel, el compa que recién nos hablaba desde Colombia, está dentro del compilado por Les Presses Politiques de Chile. Una banda de Colombia haciéndole la dos a presos políticos en Chile, estando en una situación parecida. En todo eso nos cruzamos, charlamos por privado para ver si se copaba para el programa y lo primero que me dijo, pero claro, cómo no, si la idea es esa justamente, de poder decir lo que está pasando, porque también esto de los medios de desinformación, podríamos decir, ¿no? Es el mismo mapa, o sea, es la misma fórmula en todos lados. Acá en Argentina, ¿recuerdan cuando se hicieron las marchas por Santiago Maldonado? Un pibe que lo mató Gendarmería, el que lo mató el Estado. En el pensar popular que pasaba inclusive en las asambleas de los barrios del FOL, era la indignación de compañeros porque, no sé, por ejemplo, habían escrito el Cabildo... los encapuchados son el enemigo, y todo eso provocado justamente por los medios, ¿viste? Y después cuando llegaban a la asamblea, che, pero no, compa, son la de la capucha es compañero, también estamos diciendo que Gendarmería mató a un pibe, o sea, ¿qué importa una pintada en el Congreso? Ese no es el problema. Entonces ese rol que juega los medios es recontra re zarpado, es un arma súper poderosa que tienen. Sí, y retomando un poco el audio del compa colombiano, mencionar esto, ¿no? Como decía, que se está gastando un poco la movilización por la crudeza de las fuerzas represivas, ¿no? No sabes si volvés a casa, si vas a movilizar y entonces tienen los medios, tienen las fuerzas represivas, tienen el poder económico, bueno, se vuelve muy complejo, ¿no? Y es tan simple como que se están pidiendo derechos, digamos. O sea, no es que nadie está queriendo conquistar el territorio. Bueno, o sí, pero digo, no es una o sos vos, soy yo, ¿no? En la utopía sí. En la utopía pensamos que no queremos el capitalismo, no queremos el... pero a lo que me refiero es... no se está pidiendo algo... extravagante, se está pidiendo volver a las escuelas de manera segura, se está pidiendo que el lugar de trabajo sea seguro, el lugar de trabajo, digamos, y ni siquiera eso. Entonces, lo que siempre nos decimos, ¿no?, en este programa, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando?, ¿hasta cuándo vamos a seguir, pese a que surgen cosas positivas, etcétera, hay algo que necesita girar, que necesita moverse y explotar, digamos. Como está pasando en Colombia, como está pasando en Chile. Bueno, nada, eso. Me parece que es un camino que tenemos que hacer a escala planetaria. Me dejaste sin palabras, Jorge. Sí, sí. Un despertar de distintos países, aicito nomás, se diría en la provincia de nuestros pagos. Y bueno... Nosotros acá poniendo Juan Perón en la apertura del programa, qué sé yo. Leo, te veo ahí con que te estás mordiendo las uñas como con ganas de decir algo. ¿Cómo estás, loco? ¿Bien? Activo. Ay, no se escucha, esperá que tenés, como dice, ¿no?, el audio. El micrófono muteado tenés. Desmuteate. No te escucho, Leo. Te vemos, pero no te escuchamos. Sí. Ahora va a volver a entrar y vamos a poder hablar. Bueno, ahí estaba Leo de Santo Bomba, que en un ratito vamos a estar hablando, pero bueno, profundo todo esto... Y hablando un poco de las libertades de cada ser humano, de luchar contra la opresión, ¿qué mejor tema, compas, para cerrar esta editorial que acabamos de tener con Acción Directa, Presidentes Muertos? Ahí se escucha, ¿no? Tampoco. Ahí está. Escuchate este tema, Leo, y charlamos. Ahí seguimos acá, La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Leo, creo que pudiste ahí solucionar el problemita del audio, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Estás por ahí? Buenas, ¿cómo están? Ahora sí. Ahí se escucha. Ahora sí, Leo querido, ¿cómo andás? Bueno, Bienvenido. Buenísima. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá, te digo la verdad, estoy cagado de frío, loco, porque esto de volver a la presencialidad también en la radio, con las ventanas abiertas y todo, mira, si me vieras, estoy con un poncho, para, me voy a correr. Ya así. Te veo con un polar ahí. Ahí está, ahí me ves. Una frazadita. Lo que pasa es que estoy del otro lado de la cámara, entonces me escuchás, pero no me espero. Ahí estoy, Leo. ¿Cómo andás, loco? Está, se siente. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Eso te ahí preguntaba. Sí. Ahí está. Bueno, che, loco. Bueno, Sando. Bien. Ahí está. Sando en bomba acá en La Masacre del Cuerpo. Contanos un poco, loco, de esta banda que, bueno, nosotros la conocemos bastante bien porque nos estamos cruzando siempre en alguna actividad. Bueno, nos estábamos cruzando. Así todos fuimos unos privilegiados porque hemos pegado alguna que otra fechita ahí por la causa popular en tiempos difíciles, ¿no? Para tocar. Sí, por suerte en el medio de toda esta pandemia pudimos meter un par de fechitas ahí, pero bueno, o sea, al margen de tocar o no, lo bueno es saber que hay gente que, haya pandemia o no, está siempre donde tiene que estar. Claro, es eso, se tocó donde se tuvo que tocar, era necesario hacerlo y ayudó mucho, sí. mucho a la causa. Bueno, decía... Ahí, acá algunos ya conocemos la banda, pero contanos un poco cómo surge Santo en Bomba, un poco la historia de esta banda, como para quienes nos están escuchando, saber más o menos cómo viene todo esto. Y esto surge más o menos en el 2012, cuando nos juntamos con un grupo de gente a hacer un poco de música, a hacer lo que nos gusta. Y bueno, con el tiempo fue... mutando, se fueron algunos integrantes, se rearmó la banda y qué sé yo. Hoy somos 7 y bueno, intentamos hacer una fusión de ritmos y de cosas que salgan, siempre con el aporte de todos, cada uno con su idea, cada uno aporta lo que sabe y bueno, y ahí sale. Y lo que no sabe a veces también, tocar, ¿no? ¿Cómo? Y lo que no sabe a veces también sirve, digo. Sí. Yo soy un claro ejemplo de eso. Claro. Cuando claro. No sale es cuando más lindo sale. O sea, dice que sabe ni yo. Che, Pero bien, siempre intentando estar donde hay que estar, ¿no? Sí, totalmente. ¿Pudieron seguir ensayando ustedes en este transcurso de... Ahora creo que está todo un poco más flexible, pero hubo un momento en el que está muy difícil. Yo no sé si ustedes van a alguna sala en particular o pudieron armarse alguna salita donde Santo en Bomba ensaya. No, por suerte contamos con sala propia. Ahí va. ¿Viste? Cuando se puso un poquito más duro el tema de contagios y eso, sí. Optamos por respeto al otro y y a la familia de cada uno, sí. No juntarnos por un tiempo. Pero mientras se pudo, sí, lo hicimos, sí. Sí. Ahí va. Che, ¿las letras de Santo en Bomba se van armando así colectivamente también o alguien trae un boceto y se labura sobre eso? ¿Cómo surgen? Sí, casi todo surge desde la idea de alguien y es llevarlo a la sala y destrozarlo. Claro. O sea, que cada uno aporte algo y ahí sale lo que queda, digamos. Che, Leo, recién cuando estábamos ahí en la parte de la editorial te veía como con ganas de decir cosas. Creo que tenés una... La banda, digo, tiene una postura clara sobre esto, pero me gustaría... En particular, escuchar alguna opinión sobre esto que veníamos charlando, de la situación de las escuelas y este despertar que va sucediendo en países muy cercanos a nosotros, como Chile, Colombia, hermanos latinos. Bueno, en Bolivia también hubo una gran, por un lado, resistencia y por otro lado, una masacre cuando sí. Áñez, es muy difícil el apellido, nunca lo puedo pronunciar, Áñez había tomado ahí el poder de Bolivia. Bueno, nada, una opinión sobre esto, creo que recién te veía con la cara y como que, viste, los gestos suelen decir mucho, y creo que tenías mucho por decir también. No, es que, O sea, escuchando lo que es la situación de los docentes de primera mano, escuchar a una docente que lo cuente, es muy fuerte. Claro. Porque, o sea, uno parece estar en el centro del mundo, que es Buenos Aires, y hay lados que la están pasando mal. Y uno no sabe eso. Si es que no consume medios alternativos. Claro. Che, porque el medio en sí trata de distraerte para otro lado siempre. Ahora, si uno no consume medios alternativos o habla con gente que esté en el tema, uno no se entera de esas cosas que pasan. Claro. Nosotros tuvimos la suerte de participar en el compilado este por los presos de Chile, que, o sea, ahora sale la segunda parte con tremendas bandas también, y eso es una movida que refleja como el resurgir de una organización, digo, organización en cuanto a que la gente se organiza. Sí, sí. No una organización ni política ni nada. Sí, sí. Y eso es muy importante. O sea, con el compilado 1 se logró juntar plata, se logró hacer algo para los compañeros presos allá de la revuelta en Chile. Creo que la segunda parte va a ir un poco para Chile y un poco para la gente de Colombia. O sea, hay una conciencia de que hay que hacer cosas no solamente por hacerlas, o sea, que toda expresión de arte puede ser una herramienta de lucha y de organización. Totalmente. Sí, hola, ¿cómo estás, Leo? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Quería como preguntarte un poco de eso, ¿no? Yo a la banda la conocí al principio de nombre, por Pintadas, acá por la zona sur. Y después cuando los vi, y también esto que nombraba Alan, lo del Obelisco, el Festival por Tierra para Vivir, ahí fue la última vez que los vi. Y te iba a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes de el rol, ¿no? De la música en sí y de las bandas, ¿no? De esto de hacer música y, bueno, como este para qué, ¿no? ¿Para qué hacemos música? Sí, o sea, lo primero que hay que decir es que hacemos música porque no nos gusta hacer música. Ahora, en base a eso, a detener una banda o algo de eso, hay que darle un porqué a esa banda, porque si no es tocar por tocar. O sea, la utopía es que algún día terminemos tocando, no sé, un chamamé y agarrándonos todo y poniéndonos en pedo y bailar. Hoy no se puede. Me encantó el plan. Hoy hay que transmitir qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa en el barrio, qué es lo que pasa en la ciudad, o sea, hoy es útil eso. Y si la banda puede ser de aporte para algo, para un comedor, para la lucha de los despedidos de la fábrica, como nos pasó, bueno, ahí hay que estar. No es, porque si no se vuelve todo un tocar por tocar y no tiene mucho sentido. Hay gente que lo hace y le sale bien, incluso gana plata. Claro. ¿Y esa concepción de la banda surge desde unos principios? Ya cuando se va formando la banda, ya venían con esa convicción y dijeron, tocamos y intentamos hacer esto de esta manera. Digo, ¿viene de un principio o fue un proceso a medida que fue pasando los años? No, estuvo claro casi de principio. O sea, somos 7 y en eso hay una coincidencia de los 7, digamos. O sea, a veces es difícil ponerse de acuerdo entre 2 o 3, y imagínate 7. Claro. Pero hay cosas que tenemos en claro y es eso. Una es eso, que la banda sirva como una herramienta, como para dar una mano a alguien. Y la otra cosa que tenemos en clara es que no se paga por tocar. Son cosas que tenemos claras. Ahí va. Muy buena, sí, sí. Es lo que a lo que aspiramos casi, va, casi no, digo, algunas bandas en particular, y creo que ese es el camino de la música, creo, ¿no? Me parece que es el camino más lindo a recorrer. Me quedo con esto que decías, Leo, de bueno, nos gusta hacer música, disfrutamos de eso, entonces, bueno, ¿dónde implementamos esto? Aparte de nuestra vida cotidiana, digo, ¿no? Cuando uno genera un tema, se pone a ensayarlo, a pensarlo, a cranearlo en conjunto, termina siendo un tema ya armado, bueno, ¿dónde presentamos eso? ¿A quién le queremos ofrecer ese arte que nosotros hacemos y por qué? Me parece que ahí está la clave de cómo uno quiere vivir a la música. No hemos cruzado no con Santo en Bomba, sino en nuestra vida particular de artistas, quizás con otros que justamente tienen otra concepción de la música, y por lo menos desde lo individual, y creo que coincidimos en esto, como que es remocha, loco, lo que estás haciendo con la música. O sea, hay... Y no digo, ¿no? A ver, desde lo... ¿Cómo decirlo? Desde lo profesional. Me parece que no tiene que ver con lo profesional, porque... No. A lo que vamos es más el producto, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Digo porque conozco muchos amigos también que se han quemado las pestañas y han incursionado mucho en el estudio de la música y hoy en día tocan en lugares que le pagan, pero bueno, de alguna manera se ha trabajado para eso y ha dedicado mucho tiempo de su vida a poder perfeccionarse, qué sé yo. Entonces a eso no voy, voy a otra mentalidad, digo, ¿no? De tocamos donde sea, como sea, con quien sea. Sí, sí. A eso creo que... Ojo que igual se puede encontrar el punto medio en todo eso. O sea, porque uno puede estudiar y avanzar y decir, bueno, si tengo que ir a tocar en el comedor, voy y toco, no pasa claro. Nada. Ahora, si tengo que ir a tocar en el boliche para el bolichero, y te sale tanto. Claro, y pagalo. O sea, como que... Claro. Totalmente. O sea, como que hay un punto medio para encontrar en eso. Sí. Total. Después está esto de lo que siempre decimos, que es transmitir la autogestión. Hazlo tú mismo, totalmente. Claro, hay algo implementado que es más fácil salir a vender 50 entradas a 500 pesos y tocar con la banda grosa y no tener que llevar vos las cosas, armar todo, porque implica mucho más laburo. Sí, aparte... No, me queda con eso solamente una cosita cortita. Aparte la experiencia, digo, también como músico, qué más lindo de tocar en un lugar donde te escuches, donde todo suene bien, o sea, eso claro, es una experiencia fantástica. Donde uno, a nosotros lo que nos pasa es que hay lugares en donde podemos hacerlo, armamos la fecha, se invita a la banda viene y toca, no tiene que pagar nada, no. Nosotros ponemos todo lo que se puede poner y después queda todo bien, ¿viste? O sea, vienen, tocan y estamos bien. De eso se trata, de compartir, ¿viste? Claro, totalmente. Después el ritmo y eso es lo de menos. Ana, vos tenías una preguntita ahí, me parece. Sí, no, quizás estoy confundida, pero ¿son de la zona sur, son de Guernica en general la banda? Sí, yo soy de Guernica, pero los años han hecho que nos fuéramos prácticamente para San Vicente. Pero vos sos de Guernica, Leo, nadie lo niega eso. Vos vas a ser de Guernica forever. Bueno. Bueno, pero tengo 6 que son de Zambi. Ganan claro, por bueno, mayoría. Sí, de acá de la zona sur. Te iba a preguntar para que nos cuentes qué material tienen grabado, digamos, y cómo le fue con esto, ¿no? De la grabación, en esto que decías de la autogestión, ¿no? Sé que yo no tengo una banda, pero sé que para las bandas es complicado a veces grabar, conseguir y cómo autogestionarse, digamos, para hacerlo, ¿no? Sí, nosotros hemos ido haciendo fechas, hemos ido haciendo rifas, hemos ido haciendo cosas para vender y qué sé yo, como para generar plata. Y bueno, haciendo eso pudimos grabar dos discos. El primero lo grabamos en el 2015 y el segundo lo grabamos en el 2018. siempre haciendo fecha, moviéndonos, vendiendo cosas, haciendo rifas, vendiendo gorra. Gorra no, visera. Gorra nunca. Pero bueno, sí, o sea, hay formas de ir, digamos, ganando plata como para reinvertirla, digamos. Claro. Uno no gana plata vendiendo discos. No, a lo sumo puedes seguir grabando algunos más. Claro, claro. O sea, la idea es esa. Bueno, hicimos una rifa, una vuelta habíamos hecho una rifa de un chop y un mate. Y con la rifa del chop y el mate no fue bien, digamos. Nosotros una vez rifamos una parrilla. Ah, claro, estaba la rifa de la parrilla. Para comprar el bajo era. Y lo compramos, ¿eh? Claro. Sí, sí, si hablamos bien de autogestión. Che, Leo, me parece que mañana ustedes tienen una fecha. ¿Querés contarnos un poco de esa fecha de mañana? Sí, mañana vamos a estar a partir de las 6 de la tarde. Va a haber una fecha ahí en el Emergente Bar. Vamos a estar con la gente de Sapo, siempre al paso opuesto, que son unos compañeros de allá de Zona Oeste. ¿Dónde queda el lugar? El lugar queda en Gallo 333, ahí en Almagro. Ahí va. Es con entrada gratis. Al final va a haber una exposición de arte, va a haber exposición de cuadros, va a haber exposición de fotos. Y al finalizar las fechas se irá a pasar el sombrero de la voluntad, de la buena voluntad. Ahí está, el sombrero. Como para costear, digamos, totalmente, el viaje. Totalmente, totalmente. Juanba, a vos te digo, esperemos que no pase la gorra. No, esperemos que no aparezca, ni la llames, mirá, ni la llames, Leo. No. Yo pensaba... No. Hola, Leo, Juanba te saluda acá de la masacre. ¿Cómo va, Juan? Bien. Pensaba en esto que decías último de uno no gana plata con los discos, ¿no? Y pensando en cómo sería posible que los artistas puedan tener por lo menos no una... Ya llegó papá. Hola por ahí. Ahí está. Hola. Mira lo que es. Necesitamos esa la mejor intervención dentro del programa. Está saliendo en la radio, podés decir algo. ¿Cuál era la pregunta, algo, Juanpa? Porque hasta yo me perdí, mirá. Sí. Perdón. Sí, no pasa nada. La pregunta un poco es una opinión, digamos, a ver qué opinión tenés vos, de cómo podría ser posible que los artistas, por lo menos, no salgan perdiendo, digamos. No me refiero a ganar, en el sentido de que, bueno, pero vos colgás el disco en Spotify, en YouTube y demás, tenés difusión plena, te puede escuchar desde China, Japón, Noruega, cualquier lado del mundo, pero... No sacás un mango de eso, o sacás muy poco, o tenés que tener 30.000 millones de vistas para... Claro. Ya no existen los sellos, ya o por lo menos ya no hay, digamos, hay mucho más laburo independiente de las bandas en su producción. Ya no están las grandes discográficas. Te quedan las fechas, ¿no? Como para, bueno, sacar, pero, viste, tenés que ahí... cobrar una entrada, etcétera, la gente no tiene mucho en el bolsillo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves vos toda esta situación? Nosotros lo que siempre hemos intentado es ser solidarios con otras bandas en cuanto al tema de que si están juntando plata para el disco, bueno, darles una mano de alguna forma. Armando una fecha con ellos para que ellos saquen un mango... haciendo difusión de sus fechas y todo eso. Hay algo que es clave y es la solidaridad entre todos. Eso es clave. Y a veces no, como que no se da mucho eso. Entonces eso también como que se hace un poco difícil, ¿viste? Ahora, si, no sé, X bandas, va, o sea, está en el proceso de querer grabar un disco, bueno, el resto de las bandas tiene que ir y darle el apoyo a X banda. Después, cuando sea otra, vamos a ir a darle a otra. Sí, me gusta, una especie de organización de solidaria de bandas, ¿no? Bueno, pero la respuesta, claro, creo... Claro, pero... Uno tiene un equipo, o sea, de guitarra, el otro tiene, ¿no? Como una cosa así. O sea, esto es para compartir y que todo el mundo saque un disco. O sea, yo no quiero competir con nadie a ver si gano el Grammy este año. No se trata de esto. Puedo ir con vos y lo ganás, claro. Leo. Me llevas ahí al vamos, Grammy. Vamos, sí. Bueno, yo creo que sí, la pregunta... Sí, vamos. No te voy a decir que sí porque sé que no lo voy a ganar. Vamos. La pregunta... cosa, mandanos saludos ahí en la masacre, sí, del cuerpo directamente del Grammy. Che, no, me quedaba con bueno, la respuesta a tu pregunta, Juanpa, sería la autogestión y solidaridad. Creo, sí, que así, sí, todo, sí, ahí es clave y hay espacios donde se puede. Ahora está frenado, pero se me viene inevitablemente el BDO a la cabeza, que son amigues, que apoyan así a las bandas independientes, a Lander, y recuerdo más de una vez de que, no sé, una vez habían tocado unas bandas de Tucumán, entonces todo el resto de las bandas que íbamos ahí, que llevábamos en la batería, el equipo, el resto, qué sé yo, coincidíamos en que el valor del bono contribución, todo lo que se logre del bono contribución de La Puerta, que se lo lleven los compas que vienen de Tucumán viajando, por ejemplo, ¿no? Y que, claro, en eso coincidíamos. Claro, eso es. Y es muy buenísimo. Lindo cuando sucede eso. Sí, es lindo. Es gratificante y que da la pauta de que por ahí, algún día el que vaya para allá, podés ser vos. Claro. Total. Totalmente, entonces, sí, aparte como que queda, se viste, claro, bueno, vinimos nosotros, después vayan ustedes. Bueno, ahí el BDO fue un nido de eso, gracias a César, que siempre lo tenemos presente. Bueno, la banda de Zacato, de Zacato Civil de Brasil, siempre abrieron las puertas para cualquier banda de ahí del BDO que se acerque allá, que se arman fechas y lo que sea. Y esos lazos solidarios que se van armando entre las bandas, más allá de que sea muy difícil y que sí, te encontrás con gente mezquina, te encontrás con gente que no le casa el mambo a lo que va generándose, pero bueno, así todo, nos seguimos encontrando, Leo, hoy participás acá en la Masacre del Cuerpo, que es la gloria para nosotros, que Santo en Bomba esté acá participando con nosotros, y bueno, como no vas corriendo el tiempo, quería proponerte si te quedó algo ahí en el tintero, como para ir cerrando esta entrevista. Dejamos el micrófono abierto, Leo. Bueno, no, nada más que agradecerle por el espacio y por la linda charla esta que hemos tenido. Y bueno, o sea, seguir haciendo siempre hincapié en eso, que la autogestión existe y que hay que seguir ejerciéndola, por más que haya gente que no lo entienda. Totalmente. Que no le cache la onda, hay que seguir ejerciéndola para hacer ver que por medio de la autogestión se puede hacer cualquier cosa. De una, Leo. Che, ¿querés proponer algún tema de la banda para poder pasarlo ahora? Bueno, sí, dale. Podríamos escuchar Somos. ¿Cómo ahí no? Justo lo tenemos de invitado a Pumpi de Feliz Entierro. Masa, que no, nos ha acompañado en algún programa. Sí, allá, sí, sí. Allá por la virtualidad plena, porque bueno, ahora nos encontramos un poco más acá en el estudio. Pero ya te digo, en la parte más dura de la pandemia, pues. Sí, sí, sí. Y se había tocado un tema y como que dijimos, ¡fua! Música en vivo, esto es increíble. Pero bueno, sí. Bueno, Juan, Leo, Masa, loco. Algún día vendrá la radio con el estudio grande y músicos en vivo, todo ahí. Vos sabés que este programa empezó con esa idea de poder ir juntando bandas y poder que la banda toque en el lugar. Pero bueno, se nos complicó un poquito. Ya la vamos a hacer. Ya la vamos a hacer. Esperemos a la primavera y volvemos a hablar, Leo. Dale. Toquemos a la primavera. Y tocata en vivo. Gente, acá lo que pasaba en la masacre del cuerpo, Leo y Santo en bomba, ahora vamos a escucharlo con el tema Somos. Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Radio Las Cabas, ahí la vocecita dulce de nuestro amigo León. Che, bueno, nos olvidamos de decir que recién pasaba Santo en Bomba ahí sonando, pero la entrevista tiene que ver y estuvo acá en el programa también gracias a la producción. Gracias al Henry que estuvo ahí haciendo los contactos. Bien, gracias Henry, grosso. Alto laburo que creo que la próxima semana, ¿no? Le toca la gastronómica, ¿puede ser? ¿O estoy...? Y tenemos cuando, tantas columnas que ya me pierdo. Hay que revisar el calendario, me parece. Es como que cuando él quiera, ¿no? Porque, o cuando pueda, ¿no? Porque, bueno... Henry está a pleno, está metiéndole pleno. Fichas ahí a su trabajo autogestivo, la venta de prepisa. Loco, ¿saben que propuse por varios lados que nos manden audio promocionando sus trabajos autogestivos? Y da un poco de miedo, ¿viste? Parece, porque, che, si te mando un texto... Bueno, está bien. Vamos a ir insistiendo a las compas y compas que están ahí con sus productivos para que nos manden. Tenemos que insistir, me parece, un poco, Ale. Tenemos Quizás que, es nuestra tarea. Sí, tenemos que militarla un poco a esa. Tampoco es que... Sí, estuvimos... Sí, decime. Perdón. No, que estuvimos ahí, estamos con un oyente en exclusiva acá y estuvo bailando. Ahí alguien que acompaña a Leo. Sí, no sé si lo están viendo. Se bailó todo ahí, la vimos. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, gente, un viernes más aquí, ¿qué pasa? En la masacre del cuerpo, siendo 22, nunca tan puntuales, amigues. Qué puntuales, ¿no? Qué puntualidad, qué puntuales. Uchi, vos vamos como a tener un lindo finde, ¿eh? Así que ahí aprovechar los 17 grados de máxima para este sábado. Va a estar lindo, ¿eh? ¿Qué me decían, Juanma? No, que te fuiste por un rato, en la entrevista no apareciste, estuviste... No, que me quedé pensando, yo sabe que tengo, desde que me avisaron, tengo una sola cosa en la cabeza. ¿Qué, Cuchi? Tengo el guiso de lenteja que me voy a comer mañana en el cumpleaños de mi amigo Severino. Fue el cumpleaños de Sebe. ¡Feliz cumpleaños, Sebe! ¡Sebe, feliz cumpleaños! ¡Te queremos! Por muchísimos, muchísimos, muchísimos años más. Sí, Cuchi, voy a hacer un guisito. Va a tener el honor de probarse el guisito de lenteja. Bueno, Juanpa, vos también, y Ana creo que también va a estar probando ese guisito. Que viene bien con estos fríos, pero parece, ¿no? Ana, dijiste que iba a estar un poquito mejor. ¿No dijimos el pronóstico extendido? Sí, va a estar un poquito más templado. No tan frío helado como esta semana, que fue tremenda. Sí. La verdad que ahí sí estuvo bastante heavy. Va a haber sol, y eso es importante. Bueno, hoy estuvo bastante lindo. Aprovechen las horas. Sí, hoy un lindo viernes. Bueno, Juanba, ¿la pasaste bien? La pasé bien, muy bien. La verdad que fue muy interesante todo este programa por un montón de aspectos. Así que sí, buenísimo. Ay, no sé, el viernes que viene es feriado. No sé. No tengo idea. ¿Vamos a estar? ¿No vamos a estar? Digo, ¿qué tiene que ver que sea feriado? La gente no escucha radio, los feriados. No, ya sé, pero... No, es un chiste. Hay que ver cómo... No me mires así. Bueno, es feriado porque es 9 de julio, ¿no? El día que se recuerda la firma de un acta que dijo que éramos independientes del Imperio Español. No sé si no viene una columna histórica por ahí. Vamos a ver qué viene. ¡Epa! Me gusta. A ver, ¿qué onda, a ver si charlamos un poco del concepto de independencia, ¿no? ¿Cuán independientes somos? ¿Por qué no firmamos ser independientes de cualquier cosa, no? Claro, bueno, si quieren podemos ver qué se dijo en ese momento y a ver qué pasó después, ¿no? Finalmente. Bien. ¿Dónde quedaron esos sueños? ¿Dónde quedaron los sueños de libertad de los revolucionarios de mayo? Bueno, yo quiero proponer un tema para cerrar, se los tiro ahora, porque me parece que... Escucha, Cuchi, escucha. Pará, no me descansé, Cuchi. No, yo me muero. Me descansás. Me muero por saber qué tema es. Yo sé que vos venís de la escena punk, del barrio. Basta yo sé de que toparme. Tiene un poco de sesgo, ¿no? Esa escena en general, sobre algunos géneros. No, está bien, no quiero generalizar, pero vos ya me lo has marcado. Sin embargo, esto no es algo tan diferente. No es que te voy a poner algo tan diferente. Bueno, Juan, está bien. Pero me parece que el concepto de este programa fue las luchas que se dan, la solidaridad, sí, la autogestión. Tiene razón, Cuchi. Y me vino el título así de Imaginando Buenas, un tema de Gustavo el Príncipe Pena, que es un temazo. Y si es un temazo, póngalo, compañero. No, aviso nada más que va ese y cuando quieran cerramos. Bueno, igual ya creo que estamos en tiempo de cerrar. Leo, ¿te quedaste ahí? ¿Cómo la pasaste, loco, en el programa? ¿Bien? Bien, bien, che, bien, lindo. Bueno, loco. Muchas gracias por la invitación. De nada, Leo, querido, gracias a vos por participar. Ana Clara, nos vemos, nos escuchamos el Alejandra. Viernes que viene. Nos vemos y escuchamos el viernes que viene. Un abrazo, Juanba, Leo. Bueno, entonces, abrazo. Chao, Leito. Juanba, Cuyi, nos vemos. Chao, chicos, gracias. Nos vemos para cerrar este programa de viernes. La propuesta del Pulpo Guerrero de la radio es Imaginando Buenas, de Gustavo Pena. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. On your way, baby. En su imaginación, mi niña es una nave, volando con las aves de su imaginación, sin ninguna razón, sin destino ni planes. Llevó su corazón al cielo sin ninguna razón, porque eso no la busquen en el suelo. Ella está con su amor en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida. Sabe que la verdad es una estúpida mentira. Imaginando buenas, mirando desde arriba. Imaginando buenas. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Volando en un avión, mi niña son sus naves. Mi niña con sus naves chorrea confusión. El maldito botón cambió de ritmo al mundo y en menos de un segundo voló mi corazón. Por eso no me busquen en el suelo. Estoy con ella, estoy en pleno vuelo, viajando por el cielo de la vida, lejos de la verdad y las estúpidas mentiras. Imaginando buenas, mirando desde arriba, imaginando buenas. I don't know but my baby know it. Yo no lo sé, mi niña sabe. Okay. Ding ding ding gong gong, ding ding gong gong, ding ding ding gong gong, ding ding gong gong, ding ding ding gong gong, ding ding gong gong, ding ding ding gong gong. Otros muchos se subieron a las ramas altas, flacas y morenas, a buscar la piña buena del amor, amor, amor, hey. Yo no lo sé, mi niña sabe. Oh, I am the egg, me and we are the egg all together. I don't know but my baby know it. I don't know but my baby know it. I don't know but, I don't know. But my baby know it, know it, know it, know it, ha, ha. I don't know, I don't know Batman. Estúpidas mentiras, mirando desde arriba, imaginando buenas. I don't know, but my baby know it. But I'm gonna make a dream of the ring, but I'm gonna catch a ring, but I'm gonna catch a ring, but I'm gonna catch a ring, but I'm gonna catch a ring, but I'm gonna catch a ring, but I'm gonna catch a ring, ustedes aguantan, yo improviso. Otros muchos se subieron a la van. ¡Qué moderno! ¡Ging, ging, ging, gong, gong! Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Yo no lo sé, mi niña sabe. Estás escuchando Radio 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.